Son los enigmas literarios de Jesús Callejo. Atención, espabilad, espabilad, pues vamos a contar cosas interesantes. Ya sé que ahora el sueño puede empezar a vencer, hay ese párpado que se cae más que el otro. No, no, no, venga, todos arriba porque vamos a hablar de obras inspiradas en sueños. Luego ya sí, luego ya podéis descansar, ya podéis dormir, y acaso las musas os envíen alguna interpretación, acaso después del sueño de esta noche surgirán libros, vamos a averiguarlo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, ¿cómo dormir para recibir inspiración? No, no, sería, vamos, imperdonable dormirse ahora y no escuchar estos enigmas literarios, porque nos está dando una fuente de inspiración para, bueno, para luego tener ahí un papelito a mano. Eso es. O un, bueno, ahora ya un teclado, ¿no? Porque el papelito ya parece que está en desuso. Y aprovecharse de los influjos de Morfeo, ese gran dios, ¿no?, que nos envuelve en sus vaporosos brazos, pero que, aparte de hacernos un inmenso bien, ¿no?, a nuestro pertrecho organismo, también puede ser una fuente de inspiración para grandes creadores, tanto muy conocidos como algunos de los que vamos a mencionar, como gente anónima, ¿no?, que se ha inspirado, ¿no?, que ha bebido en estas fuentes de Morfeo para sus obras pictóricas, para incluso sus descubrimientos científicos. Muchas de las serendipias tienen que ver con los sueños, y cómo no, también para obras literarias. Así que el capítulo de hoy le podemos llamar Sueño, luego me inspiro. Pues sí, podría ser, podría ser. O vamos a hacer un recorrido por el país de los sueños inspirados. Claro. Cualquiera de estas cosas nos puede servir. A ver, ¿algún ejemplo? Pues hombre, yo creo que podemos empezar por uno de los más conocidos, Goethe, que no ha oído hablar, ¿no?, de este gran escritor alemán. Pues bueno, una de las obras claves que escribió, claro, si ahora los oyentes empiezan a pensar, seguro que les vendrá el Fausto, ¿no? Fausto. Bueno, pues aparte del Fausto, que ahora comentaremos, también el Werther. El Werther, una obra que publicó en el año 1774, son de esas obras polémicas por excelencia, una novela epistolar que fue causante de modas en la indumentaria, de aumentos de suicidio, pues, claro, como el protagonista se suicidaba, pues mucha gente quiso emularle, y de prohibiciones de su lectura por parte de las facultades teológicas. Fíjate lo peligroso, lo pernicioso que era esta obra, el Werther. Bueno, pues se comenta que una vez que acabó de redactar esta obra, Goethe dijo a uno de sus amigos: habiendo escrito esta obrita, casi de manera inconsciente, como un sonámbulo, yo mismo me he maravillado cuando le he echado una ojeada. De lo que nos está hablando es que, evidentemente, que nadie piense que estas obras se escriben en sueños y que hay una especie de dictado del inconsciente, sino que lo escriben muy consciente, pero como movidos, ¿no?, por una mano, como movidos por un impulso creativo, y que luego muchas de sus páginas como que no son reconocidas por ellos mismos, por eso mismo, porque han estado escritas en un estado febril, en un estado pues de máxima inspiración, y luego no, casi muchas veces no reconocen su propia obra. Es el caso de Werther, es el caso de Fausto, por ejemplo, también, cómo no, porque la gran obra por la que es conocido Goethe es el Fausto, que tuvo una incubación similar, ¿no? De hecho, se conserva una carta del 17 de marzo de 1832, dirigida a Guillermo de Humboldt, donde explica que el segundo Fausto, esa segunda parte, se inspiró a lo largo de un proceso inconsciente que le duró varias décadas. O sea que aquí hay que reivindicar un poco, no esa inspiración súbita que te da algún sueño, que te levantas de una forma compulsiva para escribirlo, sino que hay veces que esa especie de sueños o de ensueños o de ensoñaciones son prolongadas y luego dan pie pues a grandes obras de la literatura como estas que acabamos de mencionar. No como Stevenson, por ejemplo, ¿no?, que recibe la inspiración para su Jekyll y Hyde en una pesadilla, en una noche tan solo. Exacto, es verdad, es uno de los casos que se comenta, ¿no? Y de hecho él lo reconoció en más de una ocasión, porque el tema no es que fuera así especialmente original, ¿no?, de alguien que es bueno y que se convierte en malo, o viceversa, sino que él lo comentó, en una pesadilla él vio claramente cómo alguien además de Edimburgo, que él conocía perfectamente, pues tenía esta especie de transformación, porque se sabe que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde está basado en un facineroso de su época en Edimburgo, donde por el día pues era un probo ciudadano, muy honrado, y por la noche era el jefe de una banda de malhechores. Entonces, eso que él conocía, junto con estas pesadillas, justo con este sueño, es lo que le hizo que escribiera prácticamente de un tirón el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lo curioso es que, tú seguro que lo conocerás, pero hay muchos oyentes que no, es que cuando él escribe esa obra y se la pasa a su mujer, le parece tan horrorosa. Se la tira. Que la tira, ¿no? La tira a la basura, prácticamente la quema. O la chimenea. Sí, sí. Y desaparece. O sea, una gran obra maestra desaparece. Pero como el run-run todavía lo tenía en su cabeza, vuelve a escribirla. En tres días, Lo que no sabemos es si escribe exactamente lo mismo que escribió en su primera novela, esa novela que se convierte en maldita en el sentido que es devorada por las llamas, o realmente con el mismo argumento él vuelve a tener otro proceso febril y también inspirador, y vuelve a escribir. No lo sabemos porque la primera parte desaparece. Pero es verdad que, como esos duendecillos de los sueños, y digo duendecillos porque Stevenson algunas veces dijo que él había estado inspirado no tanto por Morfeo, sino por los Browning, que eran unos duendecillos muy serviciales dentro de la mitología escocesa, ¿no? Bueno, fuera o no fuera estas versiones, estas leyendas, el hecho es que Stevenson siempre estaba como muy inspirado por este tipo de entidades, un poco del más allá, sobrenaturales, y que él tenía siempre como muy, muy a gala prestar sus oídos y luego prestar su pluma para luego escribir las obras que le inspiraban. La verdad es que tenemos muchísimos ejemplos de escritores conocidísimos, otros no tanto, pero que aquí Jesús tiene un listado, caramba, es tremendo, ¿eh? Hombre, hay un caso muy curioso que era el de Samuel Coleridge, este gran poeta inglés, y su gran obra, bueno, una de las grandes obras, le escribió muchísimo, que es el Kublai Khan, una obra que él escribe en 1816, y lo escribe en una especie de ensueño, una vez más, pero fíjate cómo es que cuando él revisa los papeles, lo escribe de un tirón, hace toda una epopeya, pero en verso, de Kublai Khan, cuando él lo lee, no lo identifica como su propia escritura. De hecho, él piensa que es un regalo del diablo, y casi como que reniega de la obra, a pesar de que a nivel literario es obra maestra, pero él reniega porque no ve su propia inspiración creativa. Es como si fuera alguien que hubiera entrado en su sueño. Claro, cuando conocemos un poco los hábitos que tenía Coleridge, que ya sabes que le daba, en fin, bastante al opio, era un adicto al opio, teóricamente para aliviar su reumatismo, pero también sabemos que le daba por otro tipo de circunstancias y sobre todo inspiradoras, ¿no? No era un caso inhabitual, sino que otros grandes escritores, otros opiómanos célebres, como era Wilcome Collins, por ejemplo, él escribió La piedra lunar pues en esta especie de semitrance. Pero claro, aquí ya estamos hablando de obras inducidas por sustancias alucinógenas, que ya lo trataremos en otro caso, En este caso estamos hablando de sueños, pero sin embargo el Kublai Khan tiene como las dos partes. Por un lado, posiblemente pues una cierta intoxicación de opiáceos, y por otro lado, ese sueño inspirador que le hace concebir y crear una de las mejores poemas que se ha escrito en la literatura inglesa. O sea, que para que veas qué curioso, ¿no? Las fuentes estas. ¿Y no tenemos alguna autora? Sí, bueno, tenemos a Charlotte Bronte, la autora de Jane Eyre, que contó a su biógrafo que cuando ella tenía problemas con sus escritos, bueno, se despertaba a menudo con las soluciones si previamente se concentraba en alguno de ellos antes de ir a dormir. Esto es algo muy habitual, ¿eh? Es cierto que cuando estás devanándote los sesos, cuando te estás estrujando las meninges para encontrar un final adecuado, normalmente si te vas a la cama y estás dándole vuelta a ese problema, que incluso puede ser un problema científico, te sueles levantar con la explicación, con el resultado final, ¿no? Y es lo que le pasó a Charlotte Bronte con algunos de los casos. Hay un caso muy significativo, por ejemplo, que es el de Edgar Wallace. Edgar Wallace es un autor prolífico de novelas de la serie negra norteamericana. Y bueno, escribió como casi se duerme, ¿no? 173 novelas, 22 obras teatrales. Y dijo en más de una ocasión que soñaba muchas veces sus obras y creía en lo que él llamaba la fuerza creativa del pensamiento, ¿no? Hasta el punto de que él decía que era capaz de recibir impresiones comunicadas por los muertos. Él hablaba de que era una especie de aliento invisible y silencioso, y gracias a esa fuente él se inspiraba y él podía, bueno, pues escribir obras como churros y casi en 24 horas. Se comenta que una de sus novelas, que es El hombre siniestro, empieza a escribirla un viernes por la noche y la termina un lunes por la mañana, dictando a un ritmo de 2.400 palabras por hora, descansando 10 minutos, bueno, pues que aprovechaba para hacer una cometadita, ir al baño y cargar de nuevo las pilas, ¿no? O sea, bueno, alguien que era capaz de escribir de esta manera, una de dos, o era un insensato, o realmente es verdad que estaba enchufado un poco a esa fuente inspiradora. ¿Y dictaba? Y dictaba, sí, él escribía al dictado. Sí, él tenía, bueno, yo creo que era una forma también le pasaba también a Agatha Christie. Tenían ya tanta facilidad de escribir novelas que en lugar de escribirlas directamente, como hacía George Simenon, esta gente lo que hacía es que las dictaba. Entonces, bueno, pues a ese ritmo de 2.400 palabras por hora, pues desde luego, claro que podía escribir esas 173 novelas reconocidas y más que no llegó a publicar en vida. Bueno, pues desde aquí nuestros respetos al redactor, ¿eh? Madre mía. Sí. Dice que viene balas. Sí, que viene balas. Que viene como balas, una balas. Que viene balas. 2.400 palabras por minuto. El amanuense, desde luego, sí. Sudaba y se ganaba su sueldo. Eso es inspiración, ¿eh? Eso es inspiración. Pero claro, cuando sabemos este tipo de afirmaciones que él decía, bueno, pues hay que pensar que también, ¿no? alguna de estas novelas pues estaban inspiradas no solo por su genio creativo, que ahí estaba, lo que para que no todas tienen el mismo nivel literario, ¿no? Hay muchas sombras y muchas luces, pero bueno, que en parte pues también parece que algunos de sus familiares fallecidos pues también le daban estas impresiones comunicadas desde el más allá. Bueno, pues hemos conocido algunos casos singulares sobre estos escritores que recibían inspiración a través de los sueños. Qué cosas tan curiosas, ¿verdad?, nos trae Jesús Callejo en estos enigmas literarios. Va a las 2.400 palabras por minuto. Yo creo que era el escritor más rápido del oeste. No, por hora, por hora. Ah, por hora, por hora. Porque ya por minuto hubiera sido...